Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, como siempre nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Siempre recuerde usted que tiene una cita todos los miércoles de 9 a 9 y media para hablar sobre ciencia, tecnología y sociedad. Mi amigo René Flores, me da mucho gusto saludarte en este programa. Igualmente, ingeniero, muy buenos días y pues el día de hoy un programa muy variado, muy especial, invitados, notas, de todo. Y una nota interesante que preparaste, René, nos vas a platicar sobre... el Mundial del Fútbol. Vamos a ver ciertas características de los cracks que tenemos jugando en estos momentos en el Mundial. La ciencia y el deporte, ¿verdad? O sea, está muy, muy, muy ligada a la técnica y todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? Pues déjenme decirles que vamos a platicarles. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Ayer fue, perdón. Contra la desertificación y la sequía. Sobreviven en México pocas pymes, pocas empresas, microempresas. Y si también se pide diversificar el turismo. Notas muy cortas que les vamos a traer a ustedes, pero también vamos a comentarles sobre, en la sección de la entrevista, sobre dos posgrados que de los programas de ingeniería que están incluidos en el Padrón Nacional de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos ya aquí presente con nosotros el programa de doctorado y maestría en ciencias de la ingeniería, ingeniería química, del Departamento de Ingeniería Química y Metalúrgica. Se encuentra con nosotros aquí el coordinador, doctor Francisco Javier Almendariz Tapia. Lo saludamos de una vez, doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar aquí qué implica esto y a promover, precisamente invitar a esta convocatoria del posgrado. Se incorporó un poquito más tarde a esta su cabina de radio la doctora Karen Liliana Ochoa Lara, del programa y doctorado y maestría de ciencias de materiales del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Y bueno, también vamos a comentarles que algunas carreras inician su acreditación para el día de mañana. Así es de que acompáñenos. Pues René, siempre es importante pues traer la nota mundial, ¿verdad? Así es. Que se está moviendo por allá a nivel mundial. Yo no sabía, fíjate, pero el día de ayer me enteré que es Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y dice una nota por aquí: no dejes que nuestro futuro se seque. Todos somos responsables de la conservación, del uso sostenible del agua y de la tierra. Claro, eso es un día mundial que impulsa la ONU, pues. En México, pues la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Incluso me enteré de esta nota por una nota que me mandó mi hija Ligia Cristina Pacheco. La saludamos, ella está por allá en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en Cananea. Y dice, fíjate René, la desertificación, poquito reflexionando, es la degradación de la tierra de zonas áridas, semiáridas y subhúmidas, secas, que se han secado, pues, resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas, y las actividades humanas. No es un problema aislado, sino que está plenamente relacionado con los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable, digo yo, de los recursos naturales. La desertificación es un problema global que amenaza a más de 250 millones de personas y a una tercera parte de nuestro planeta. Un problema grave. Un día para hacer conciencia totalmente de cuidar el agua, el medio ambiente, la flora, la fauna. Claro, y más en Sonora, René, que es en los lugares geográficos pues más secos. Más fuertes. Del país y del mundo, diría yo, ¿verdad? Más duros para vivir. Ahora pues lo vivimos todos en carne propia, ¿no? A nuestro público, hace algunos días tuvimos temperaturas de 50 grados a la sombra aquí en Hermosillo, Sonora, para que se den ustedes cuenta. Nuestras presas, muchas de las presas, pues nuestra presa que está pegadita a Hermosillo está seca desde hace mucho tiempo. Es un problema, pues, el problema del mundo, el calentamiento global. Y en buena parte la humanidad tiene la solución de muchas cosas. Y primero la responsabilidad. La responsabilidad. Y la tiene la solución también en sus manos. Así es. Y fíjate, platicando sobre ese mismo tenor, una nota que sale también en los medios de comunicación, piden diversificar el turismo. Nos llama la atención porque en Sonora estamos impulsando un primer encuentro de turismo rural sustentable, René, como bien sabes. Y bueno, fíjate esta nota que dice la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, a nivel federal, llamó a cónsules honorarios del país a diversificar el turismo internacional hacia México, tradicionalmente relacionado con los destinos de sol y playa. ¿Esto qué quiere decir diversificar? Pues impulsar otro tipo de turismo en el país, ¿no? Con las zonas arqueológicas se habla, ¿no? Palenque, la cultura maya, la teotihuacana, pero también otro tipo de turismo como el que tenemos en aquí Sonora. Aquí en Sonora, sí, ¿verdad? Muy interesante el tema del turismo y sobre todo aquí en Sonora porque hay mucho potencial. Me parece que hace unos programas lo habíamos comentado también. Tenemos el Pinacate para hacer mucho turismo. Tenemos la zona esta por el mismo desierto. Hay gente que se está yendo a hacer como el snowboard, pero en las dunas. Las grandes dunas de arena. En las dunas de arena. Desierto de altar. Tenemos mar, tenemos sierra, tenemos de todo. Y tenemos dinosaurios. Y dinosaurios en Sonora, muy importante. Que por cierto, fíjate que se está ahorita trabajando ya la ruta turística en la zona de Esqueda de los dinosaurios. Un saludo al comité Prodinos Esqueda, por allá a Chema, por allá a Claudia, por allá a Reyes, al Grupo México, al municipio, entre otras más. Piden diversificar el turismo, pues una beta que está ahí y en Sonora estamos trabajando. Tuvimos hace poco una reunión con la Comisión de Fomento al Turismo, con el señor Tapia, y hay intereses por impulsar ese turismo alternativo. Fíjate que también sobreviven pocas pequeñas empresas en México, indica el INEGI. Dice que en el periodo del 2009 al 2012, dicha cifra de pequeñas y medianas empresas cerraron por baja rentabilidad. Tú que eres del área un poquito ligada a la administrativa, es un problema. Se impulsa la creación de pequeñas y empresas, ¿verdad? Y medianas empresas. Pero dice este dato que las pymes tienen pocas esperanzas de vida. De cada 100 que nacieron entre 2009 y 2012, solo sobrevivieron 22, mientras el resto tuvo que cerrar por razones de baja rentabilidad. Pues primero que nada, en ese aspecto hay que prepararse muy bien para poder hacer un manejo correcto de esa pyme nueva, porque la pyme se echa a andar como sea, el apoyo te lo dan. Uh-huh. Y como bien dicen, el objetivo no es llegar, sino mantenerse. Claro. Entonces, es innovarse, ¿verdad? Innovarse. Ya después de un tiempo, ya cuando te estableciste, el siguiente punto es innovar y seguir cambiando y evolucionando, porque si no, tu empresa se va a estancar. Y ahorita en este tiempo, la tecnología, la economía, todo se está moviendo. Y si te quedas ahí paradito... Y una alternativa para fortalecer la innovación de las pequeñas y medianas empresas, que es para hacerse más competitivas, ¿verdad, René? Finalmente es eso. Sí. Estar, posicionarse en el mercado, es tener estrategias de innovación. Sí, la universidad acercarse aquí a la universidad, precisamente a estudiar un posgrado, las licenciaturas, todo. Hay asesores, la universidad presta servicios, también hay bufetes de servicios, está el CAFES ahí con Rafael Castillo, en fin, pequeños y medianos empresarios, júntense. Acérquense a la Universidad de Sonora. Seguramente podrán ser asesorados y apoyados para que no sean de esas empresas que con tantos trabajos se abren y se cierren a los pocos años. Pues, ¿qué te parece si entramos al Mundial, René Flores? Claro, claro, ingeniero. Les traigo aquí una nota muy interesante. Pues ahora en estos días, lo de hoy es el Mundial. De fútbol, ¿verdad? De fútbol, el Mundial de fútbol del Brasil 2014. Y veremos durante un mes un despliegue de jugadores que en sus distintas posiciones harán gala de capacidades, habilidades técnicas y estilo personal a favor de sus respectivas selecciones nacionales. Dichas características, materializadas en capacidades físicas, intuitivas y estratégicas, conocimientos tácticos de estrategia exitosa, adecuados al desempeño en los espacios ubicados dentro del campo e integración grupal, los ha llevado a formar parte de las filas de la élite futbolística, destacando por encima de compañeros de equipo y sus contrincantes. En resumen, estas personas son cracks. Para platicar un pequeño ejemplo de los cracks en el Mundial, primero que nada vamos a ir con Lionel Messi. Lionel Messi es el único futbolista que ha ganado cuatro veces el Balón de Oro que premia al mejor jugador del mundo. Por un ejemplo, para ver la capacidad de Lionel Messi, su cerebro presenta una activación mayor en un sistema de neuronas, en su sistema de neuronas espejo, localizado en el área de Broca. O sea, su cerebro funciona bastante distinto, no solo al de la persona normal como nosotros, sino al mismo futbolista promedio. Esto, ayudado por su centro de gravedad, que es bastante bajo por su estatura, él mide 1.69, le permite estar muy cerca del balón, lo que brinda una mayor estabilidad y le permite ser un jugador con una mayor frecuencia de zancada por segundo. Por eso vemos cómo Messi da como pasos chiquitos, pero esa misma centro de gravedad sumado a su actividad cerebral le da una capacidad de driblar y cambiar de decisiones muy rápidamente. Por eso la marca registrada de Lionel Messi es el llevarse 2-3 jugadores en un campo corto. De medio campo para adelante te lo topas y se acabó. El siguiente que tenemos es Cristiano Ronaldo, un jugador parecido pero a la vez muy distinto. ¿Por qué? Porque a la vez de que él tiene esa capacidad Ronaldo es uno de los cracks también, di de dónde es, ni más ni menos. Portugués. De Portugal. Pues, pero estuvo en Brasil. Está en Brasil. En Brasil. Claro que sí, ya jugó. Desafortunadamente perdió ahí, le dieron una buena arrimada. 5 goles le metieron a Portugal. 4-0. 4-0. Y, qué bárbaro. Bueno, a España le metieron 5 goles. A España le metieron a Holanda, que ahorita vamos a hablar del crack de Holanda. Sí. Cristiano Ronaldo, en comparación de Lionel Messi, tiene las mismas las características en cuanto a cerebro muy similares, pero su cuerpo es bastante distinto. Él tiene una capacidad, unas características físicas casi perfectas para ser un atleta. El torso, los brazos y los pies son perfectos para correr. Sí. Entonces, todo eso sumado a su capacidad, a su entrenamiento diario y a su capacidad de salto, lo hace un crack. El siguiente es un jugador todavía distinto a ellos dos y un crack de distinta manera. Xavi Hernández. ¿De dónde es él? Él es español. Ajá. Xavi Hernández destaca por su inteligencia de juego y sus ejecuciones efectivas. Él tiene la capacidad de evaluar una jugada en zonas con muchos rivales y con mucho espacio. Esto se traduce en que él, al momento de recibir el balón, él ya sabe lo que va a hacer. Él tiene una capacidad de visión por encima de la media, se podría decir, de la media de los futbolistas. Sí. Entonces, él al momento en que le toca el balón, en el momento en que él recibe, ya vio el campo, ya tomó una decisión y tiene la capacidad para poder ejecutarlo todo de una manera efectiva. Oye, René, ¿quién se encarga de hacer ese tipo de observaciones? Se encarga... Es una nota que sale en una publicación... Ah, sí, internacional, ¿verdad? Un estudio biomédico. Biomédico, ok. De la revista Cuomo, me parece. Ah, ok, sí, muy prestigiada, dedicada a la ciencia precisamente, a la divulgación científica. Pues fíjate nada más, o sea que no cualquiera puede ser un crack mundial. Podemos seguir durante horas hablando de las características de los futbolistas y todo esto. Pues qué te parece para el siguiente programa, pues el Mundial seguirá. El Mundial traemos seguirá. Traemos otras notas por ahí de interés que tengan que ver con el conocimiento humano. La tecnología nueva que acaba de darse un caso muy particular e histórico ahora en el fin de semana. Así es. Pues muy, muy interesantes estas notas. Déjenme decirles, René, pues ahí continuamos con esta Déjeme decirles que algunos programas de ingeniería, como ingeniería civil, ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, ingeniería química, entrarán el día de mañana jueves al proceso de acreditación de las carreras por CASEI, por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Así nos lo comunicó nuestra amiga, ¿cómo se llama hoy? Nuestra amiga, el director de la División de Ingeniería. El doctor Leobardo. Martina Elisa Platt. Y la secretaria académica Martina Elisa Platt. Martina Elisa Platt, a la cual le mandamos un saludo. Nos pasa esta nota, los programas, como siempre, nuestra universidad, queriendo acreditar todos sus programas. Le toca civil, mecatrónica, industrial e ingeniería química. El próximo jueves y viernes entran en este proceso. Todo el mundo está trabajando mucho en las ingenierías, René. Así es, como siempre. Mucho como movimiento, siempre se sí es. Mucho. Pues, ¿qué le parece si pasamos a la sesión de la entrevista? Pues, ¿cómo están? Se incorpora también con nosotros, como ya mencioné en un principio, la doctora Karen Liliana Ochoa Lara, es la coordinadora del programa de doctorado y maestría en ciencia de materiales del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. ¿Cómo estás, doctora Karen? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Pues venimos aquí en esta sesión de la entrevista, pues tenemos ya a dos personalidades, también al doctor Francisco Javier Almendariz Tapia, encargado, coordinador del posgrado del doctorado y maestría en ciencias de ingeniería, ingeniería química del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Pues vienen a ustedes a, les agradecemos su presencia para empezar, Karen, para empezar Almendariz, Francisco, aquí a tu cabina de Radio Universidad. Vienen, el motivo de su visita es, primero las damas. Bueno, muchas doctora. Gracias, ¿no? Aunque se supone que debería haber equidad de género, ¿verdad? Pero gracias por ya pensaba que no sé, lo iba a revelar. Bueno, repito, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Pues realmente ahorita la intención de acompañarlos aquí en la radio es invitarlos a todos los radioescuchas, a los que estén interesados en realizar una maestría o algún doctorado, que pues comentarles que está abierta ahorita la convocatoria para ingresar, para el nuevo ingreso a los programas de maestría y doctorado en ciencia de materiales. Bueno, les comento al respecto que está por cerrar, ¿no? La fecha límite es una fecha importante, es este viernes para recepción de solicitudes. Si alguien está interesado, pueden comunicarse directamente al departamento con una servidora o bien, por favor, consultar la página www.polimeros.uson.mx. Pues es importante, ¿no? Porque estamos a punto, como les comento, de cerrar la convocatoria. Este viernes, ¿no? La recepción de documentos. Afortunadamente hemos tenido pues un buen número de aspirantes, ahorita han estado muy interesados en ambos programas. Y una cosa importante que me gustaría mencionar es que ambos programas están reconocidos como de calidad en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, lo cual significa que de ser admitidos a nuestros programas de posgrado, los estudiantes, al ser de tiempo completo, pues pueden gozar de una beca, ¿no?, para realizar sus estudios. ¿Y esta beca les garantiza sin ningún problema terminar su doctorado? Sí, maestría y tanto la maestría como el doctorado. La maestría está contemplada para realizarse en 2 años, en 4 semestres, uh-huh, y el doctorado en un máximo de 4 años. ¿Por qué es importante llamar a los estudiantes a que estudien el doctorado y en qué áreas son las líneas de investigación fundamentales, doctora? Pues nuestras líneas de investigación fundamentales son 7. Y de hecho ahorita es muy importante, ¿no?, en nuestros programas de posgrado, creo, para la situación que tenemos actual en el estado de Sonora, para varios problemas que hay en la región. Sabemos, por ejemplo, que está ahorita la cuestión de energía solar, la parte también, por ejemplo, de materiales, pues con diferentes posibilidades, ¿no? Aplicaciones como para resolver algunas problemáticas medioambientales, etcétera. Entonces, las líneas de investigación que tenemos, les decía, son 7, van canalizadas en general a diferentes aspectos y son, de hecho, semiconductores inorgánicos, química supramolecular, materiales biomoleculares, polímeros, estado sólido, dosimetría y nanomateriales, ¿no? Que, por cierto, es un área de lujo que interesa mucho, exactamente, ¿no? Entonces, es importante por las razones que le comentaba de manera breve, ¿no? A diferentes problemáticas que hay, desde el punto de vista de aplicación y de la posibilidad que hay también como oferta laboral ahorita, creo que es una buena posibilidad de entrar, ya sea a nivel de maestría o alguien que ya goce con que ya tenga el título de maestro y que quiera de alguna manera realizar estudios de doctorado, ¿no? ¿Qué requisitos necesita? Necesitamos que tenga un promedio mínimo, así lo es la pauta, ¿no?, por parte del CONACYT, de 7.8 de promedio mínimo para gozar de una beca. Uh-huh. Pues tiene que presentar los exámenes de admisión o bien el proceso de admisión del doctorado, en el caso de doctorado. Obviamente pues sería un requisito pasar satisfactoriamente, acreditar satisfactoriamente esos exámenes. Necesitamos también una constancia vigente de nivel inglés. Uh-huh. En la convocatoria pueden ver más detalles o bien con una servidora, ¿no?, sobre, claro, sobre los puntajes. Que más o menos son los mismos requisitos, hablando, doctor Francisco Javier Almendariz Tapia, del doctorado y maestría en ciencias de la ingeniería, más o menos son los mismos. Así es, igual como en el caso de polímeros, pues es igual, ¿no?, está el promedio sobre todo y estar titulado, ¿no?, en ya sea de la licenciatura para entrar a maestría, o de ingeniería, maestría para estar para entrar al doctorado. Sobre todo las áreas son ingeniería química, ¿no? Ajá. Pero pueden ser áreas afines. Han entrado a nuestro programa, han entrado ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, químicos, biólogos, sobre todo, ¿no? Y uh-huh, obviamente la mayoría pues son de ingeniería química. Y en este caso también está en el padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sí, los dos. Como posgrados de excelencia. Se dice fácil, pero para lograrlo es que ustedes ya se cuentan con una planta académica de renombre, con equipos, con laboratorios impresionantes, con sus pares, ¿verdad? ¿Qué líneas de investigación para los interesados les serían atractivas para los...? Pues ahí, igual como viendo la problemática o las áreas de interés que hay aquí en Sonora, igual están las áreas, por ejemplo, están de energía, ¿no? Sobre todo los del campo de Ilóstato, ahí tenemos dos... Campo de Ilóstato, ¿verdad? Sí, Torre Central, sí, que está aquí en la agricultura. Dos profesores están muy involucrados en ese proceso, en ese aprovechamiento de la energía solar, sí, ni más ni menos. Ajá. Por ejemplo, metalurgia, todo lo que es la sección de minas de acá del estado de Sonora. Sonora es estado minero. Es estado minero, entonces ahí se maneja muy ampliamente, ¿no?, la metalurgia, materiales, medio ambiente igual, ¿no? Ingeniería ambiental, ¿verdad? Ingeniería ambiental. Es que está, remediación y estamos todo. Estamos haciendo bastante trabajo sobre eso. Y sobre todo igual, ¿no?, ya ves que la industria minera pues está, así como genera, también puede llegar a contaminar, y estamos trabajando sobre eso, en ese tipo de industria, ¿no?, de tratamiento de ese tipo de fluentes, ya sea de la industria pesquera o la industria minera. Uh-huh. Se está trabajando bastante ahí en el posgrado, biotecnología, de hecho. Biotecnología. Ahí está creciendo bastante el grupo de biotecnología, ahorita están sobre, de hecho, hasta nuevas vacunas se están desarrollando a nivel de plásmidos ahí. Relacionada con la salud. Entonces está bastante, hay bastante trabajo en todo ese tipo de áreas ahorita. Fíjate qué interesante, ¿verdad, doctora Karen? Cómo hay áreas que integran conocimiento. Así es. Quiero aprovechar, se me escapó un detalle muy importante, claro, que ya comentó el doctor, ¿no?, Armendariz. De los requisitos, uh-huh, es cierto, es muy importante, ¿no?, tener el título de licenciatura para ingresar a la maestría y el título de maestría para entrar al doctorado. Eso es bien importante, tanto para la universidad como para CONACYT, ¿no? Entonces es un requisito ahí que se me pasó mencionar. Y al igual que como comentaba el doctor, nosotros en el área de los materiales, que es tan amplia, pues podemos recibir estudiantes con diferentes formaciones. Estamos recibiendo todo tipo de ingenieros, porque todo depende de la línea en la que se vayan a dedicar. Químicos, físicos, y repito, diferentes ingenieros, no ingenieros químicos típicamente, también tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros en mecatrónica, en electrónica, una población bastante heterogénea e interesante, porque así abordamos diferentes puntos de vista en el contexto de los materiales, ¿no? Claro, pues yo me recuerdo que hace unos días se hizo la semana de la nanotecnología, ¿no?, con invitados de diversas áreas del conocimiento, hasta médicos estaban ahí platicando, claro, sobre las nuevas tecnologías. Uh-huh. La Universidad de Sonora está aportando la formación de recursos humanos de calidad a través de sus posgrados para fortalecer, pues ahora sí que la economía del Estado, las condiciones de vida. ¿Por qué, les pregunto a ambos, por qué inscribirse en los posgrados, en este caso, del doctorado y maestría en ciencias de materiales, y en el doctorado y maestría en ciencias de la ingeniería, ingeniería química. Y otro tipo de dicho, por ejemplo, es cuando invito a estudiantes que están egresando, a gente que quiere estudiar un posgrado, le digo por qué. O sea, porque te da un conocimiento más, unas herramientas mucho más avanzadas de las que tú puedes obtener en una licenciatura. O sea, herramientas que te pueden servir para hacer investigación o para trabajar, de hecho. La gente que ahorita está saliendo de nuestro posgrado está yéndose directamente a la industria a trabajar o está haciendo otros, o está estudiando otros posgrados. Porque además partes. En sus posgrados se van a visitar otros países, a otros centros de investigación, Karen. Sí, de hecho, hemos tenido afortunadamente una gran participación en movilidades. De hecho, tenemos en el posgrado en particular redes a nivel internacional muy sólidas. De hecho, con la Universidad, por ejemplo, Sud de París en Francia, tenemos con UT Dallas. Ahí hay un convenio que estamos, de hecho, por pulir, estamos trabajando ahí de manera muy importante. Nuestros estudiantes se han ido a diferentes países, Italia, Alemania, etcétera. En el país, pues tenemos redes muy sólidas también, claro, en las diferentes líneas de investigación. No, la verdad es que en esas dos áreas, bueno, la verdad es que la Universidad de Sonora tiene verdaderos nichos de posgrados de excelencia. Y para corroborarlo, consulten la página de la Universidad de Sonora, www.uson.mx. Ahí están todas las convocatorias también de sus posgrados, ¿verdad? Mandarista. Así es, también en la página de investigación o directamente en la página de la Universidad de Sonora, en la sección de convocatorias, ahí están. ¿Cuándo se vencen en el caso de tu posgrado, doctor Francisco Javier? En el caso de nosotros, ahorita todavía estamos recibiendo papeles, o sea, documentos hasta el día 30 de junio. Las entrevistas van a ser el día 2 y 3 de julio. Tenemos una entrevista para los que quieran ingresar, pero todavía estamos un poquito más holgados en tiempo hasta el 30 de junio. René Flores, da gusto que nuestra universidad tenga esta oferta. Todas muy interesantes, todas excelentes y sobre todo de calidad. De calidad, ¿verdad? Comprobada y con relaciones a nivel nacional e internacional. Pues muy bien, fecha límite para recordarles, doctora Karen, para inscribirse en el posgrado. Nosotros estamos manejando, como comentábamos, una fecha límite de 20 de junio, o sea, este viernes, por la razón de que vamos a ofrecer cursos propedéuticos a partir, claro, de la siguiente semana para nivel maestría. Ajá. Sin embargo, cualquier dudita por ahí, que se comunicarse con la coordinadora, ¿no? Al 259-2161. Con la doctora Karen Liliana. ¿Y usted, doctor Almendares? 259-2105. Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia aquí en su programa de Radio Ingenio. Esperemos verlos por aquí pronto para ver los avances del enorme esfuerzo que hace nuestra universidad. René Flores, ¿nos vamos? Listo, muy bien. Ahora sí, ¿nos vamos al Mundial? Sí. Eso, muy bien. Directo. Muy bien. Pues René, nos vemos dentro de 8 días. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención. A nuestros invitados otra vez, gracias por su atención. Y a Radio Universidad. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.